Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina esta escena. Despiertas por la mañana y las prisas ya te invaden. A preparar tus cosas para el trabajo, el lunch de la escuela de los niños. Verificas que ellos desayunen, en el mejor de los casos. Y sales con las mochilas y el portafolio. Bajas las escaleras para caminar con velocidad al coche. ¡Apúrense!, alcanzas a exclamar cuando ya el coche avanza a toda velocidad rumbo a su escuela. En el camino al trabajo, el estrés por el tránsito. Llegas a la oficina y ya una junta te espera. Y así llega el mediodía y no desayunaste. ¿Te ha pasado? ¿Sabes lo que sucede cuando no desayunas dentro de tu organismo? Imagina la misma escena. Suena el despertador y al despertar tu cerebro preocupado por la falta de combustible, manda a preguntar al hígado cuánta reserva posee. Pero la reserva de este solo alcanza para unos 45 minutos. Y como no recibe alimento, el cerebro se declara en emergencia máxima y ordena: ¡cortisol! Saca lo que puedas de células musculares, ligamentos y colágeno. ¡Urge! Pone en marcha un plan para que las células dejen salir sus proteínas, mismas que le pasan al hígado para que trabaje y las convierta en glucosa en sangre. Esta marcha forzada continúa hasta el momento en que tú decidas darle nuevamente de comer. Científicos del Colegio Imperial en Londres, dirigidos por Tony Goldstone, demostraron recientemente que si nos saltamos el desayuno, horas más tarde nuestro cerebro manifiesta antojos de alimentos grasos ricos en calorías. La investigación presentada en el Congreso de Neurociencia 2012 se realizó a partir de imágenes del cerebro de personas de peso normal y 25 años de edad que fueron tomadas mientras se les mostraban durante 2 días fotografías de alimentos ricos en calorías. Se les pidió calificar en qué medida apetecían determinados alimentos. El primer día se les pidió que no desayunaran y en el segundo que tomaran un desayuno de 750 calorías. Con el ayuno, los voluntarios tuvieron una predisposición clara hacia alimentos altamente calóricos y además, los escáneres mostraron que la corteza órbitofrontal del cerebro se tornaba activa cuando el estómago estaba vacío. Dejar de comer a primera hora de la mañana vuelve sumamente atractivos los alimentos dulces y grasos y con ello se favorece la voracidad al comer. Hoy, muchas personas consideran desayuno un café, jugo y galletas. Además de que ya no se estila el almuerzo gracias a horarios laborales rígidos, por lo que ya existe forma de afrontar el día y se presenta decaimiento, falta de concentración e inclusive mal humor. En edad escolar, la falta de un desayuno condiciona incluso el aprendizaje y acarrea bajo rendimiento, pues la capacidad de memoria y expresión se ve seriamente mermada. Quien cree que no desayuna, en realidad se autoengaña. Se come sus propios músculos, así como también ocupa a su cerebro en activar sistemas de emergencias para obtener combustible. Un buen desayuno se integra por una combinación de cereales, proteínas, frutas variadas, lácteos, pan, etc. Esta fórmula representa 30% de los nutrientes que necesita el organismo para funcionar adecuadamente a lo largo de todo el día. Así que desayunar equilibradamente, sin duda, es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.